Flores y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 29 de noviembre del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Un día como hoy, pero de 1810, fue abolida la esclavitud y el pago de tributos por don Miguel Hidalgo y Costilla en un bando que fue emitido en la ciudad de Guadalajara y que se toma como fecha oficial, aunque ya había emitido otros bandos en fechas anteriores en los que abolía la esclavitud en las distintas ciudades por donde pasaba su ejército. El primero de ellos se emitió el 19 de abril del 2014 en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, y uno de los últimos se emitió el 6 de diciembre, por lo que la próxima semana también se podría celebrar el Día de la Abolición de la Esclavitud. Sin embargo, en México se reinstauró un esclavismo moderno durante los últimos 2 años, opinó en entrevista con Frecuencia Laboral el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, vicepresidente de Ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, Asociación Civil. Dijo que hoy nuevamente le corresponde a la sociedad abolir el neoesclavismo. La abolición de la esclavitud, que fue uno de los primeros actos emblemáticos de la lucha por la independencia en 1810, con lo que se inició un movimiento a nivel continental y mundial para abolir una forma de dependencia y subordinación que había permanecido incólume. Hoy, sin embargo, tenemos otras formas de esclavitud, otras formas de dominación en las que se suprime la libertad, se suprime la posibilidad de que cada quien tome aquellas decisiones que le permitan ser humano en plenitud. Hoy el capitalismo depredador, injusto e irracional que tenemos en México, en donde hemos perdido libertad como colectividad, como país, pero también en lo individual. La nueva esclavitud a la que nos ha sometido un régimen que ha convertido a México en un gigantesco sistema de explotación de nuestros recursos, de nuestro trabajo, de nuestras instituciones, de nuestras actividades económicas estratégicas, a favor de las corporaciones globales, tanto de capital nacional como extranjero, y para beneficio de el puñado de propietarios de estas gigantescas corporaciones. Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuál es la función de la Procuraduría Federal del Trabajo? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o al número Lada sin costo 01800-581-8248. Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. El próximo miércoles 3 de diciembre del 2014 es Día Internacional del Discapacitado, que se estableció por la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de buscar medidas que coadyuven a acabar con la discriminación hacia las personas con discapacidad, principalmente en el ámbito laboral. Para hablarnos del tema se encuentra con nosotros Nancy Belinda González. Ella es representante de la Asociación e Integración Laboral para Personas Discapacitadas, ACE. Muy buenos días, Nancy, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Gracias por la invitación a ti, Lulu, y al señor Martín. Agradezco este espacio. Efectivamente, el 3 de diciembre es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Pues es un día que se tiene que levantar la voz en cuestión del rezago que existe en materia de discapacidad. Te puedo decir que a nivel general la OMS y marca el 10%. La ONU también ha hecho ordenamientos en cuestiones del rezago que existe en materia de discapacidad, en la cuestión laboral, en lo que compete aquí en este programa. Pues hay un número impresionante de personas entre 20 y 40 años que no tienen un empleo. Es muy triste ver la situación en cuestión de rezago laboral, ya que no se tienen los medios necesarios para la integración en este rubro. Bueno, y es uno de los problemas que mantienen la marginación a los discapacitados. Bueno, al 60% de los mexicanos, porque no hay empleo, pero en específico los discapacitados se enfrentan todavía un doble problema. ¿Qué les dicen cuando van y buscan trabajo? Pues siempre piden un perfil en donde la gente pues cumpla con ciertos requisitos, pero según el tipo de discapacidad, yo te puedo decir que de alguna manera hay algún tipo de acceso a discapacidad física, pero la discapacidad sensorial, donde entran personas ciegas, personas sordas, pues no hay muchas oportunidades, y mucho menos para la discapacidad intelectual. En este sentido, personas con síndrome de Down, retraso psicomotor, parálisis cerebral de leve a profundo, pues tampoco tienen esas oportunidades, y ellos tienen, con los medios necesarios, tienen las facilidades para aprender, desarrollar cada quien sus habilidades, pero desafortunadamente no existen los espacios. Quiero comentarte que a nivel nacional se abrió el programa de la Secretaría del Trabajo de Integración de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, y están pidiendo que haya una certificación. Yo me pregunto, ¿en dónde se va a dar esta certificación cuando en las entidades federativas, las áreas correspondientes como el DIF, ni siquiera se promueve el consejo para las personas con discapacidad, y donde de esos consejos que emana el DIF y la Secretaría de Salud, que también tiene las atribuciones, pues no implementan los programas para que la gente tenga accesibilidad y pueda desarrollar sus habilidades? Entonces, la certificación, pues, ¿de qué manera se va a dar si no existen los espacios correspondientes en cada una de las áreas que compete? Y bueno, para las personas, se dice que es el 10% de la población la que tiene algún tipo de discapacidad. ¿Qué hacen las personas cuando no encuentran trabajo, cuando no encuentran oportunidades en las escuelas, cuando no encuentran opciones para el desarrollo personal y profesional? Pues tristemente te podría decir que están confinadas a estar dentro de su casa, ¿no? Como un mueble más. Muchas veces la gente está pues siendo como los sirvientes en su propia casa, ¿no? Se dedican a cuidar a los sobrinos o están simplemente allí como un mueble más, ¿no? También te quiero decir que la cuestión de las familias es muy importante. Cuando no hay una integración familiar, cuando los padres no se interesan para poder permitir el desarrollo de las habilidades de las personas, pues no hay un avance. Entonces, la mayoría de la gente pues se dedica a estar en casa, ¿no? Muchos están en se fomenta la conmiseración, llegan a pedir limosna o se integran a algún programa de despensas, de donativo de despensas, ¿no? Porque no hay muchas no hay acceso para la cuestión de una integración laboral. La mayoría sí están confinados en sus espacios, nada más en la casa. Aparte también la cuestión del desplazamiento, o sea, la gente para ir de un lado a otro, pues no tiene el recurso económico para poder ingresar ni siquiera a un centro donde puedan aprender un taller, ¿no? Un pues algún curso, cómo se desplaza, ¿no? No está la accesibilidad para el transporte, las cuestiones estructurales, las rampas a veces no son las adecuadas, hay que caminar grandes distancias, o sea, no están en nuestro país, hace falta muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Y pues todo esto conlleva que si no hay las oportunidades de integración desde la salud, la educación, pues muchísimo menos en lo laboral, ¿no? Falta mucho por hacer. Sin embargo, para ese día, el 3 de diciembre, veremos los discursos oficiales desde la Presidencia de la República, los gobiernos en los estados, y al final... Entonces, con lo que se está mencionando aquí, no hay una política pública que permita garantizarles sus derechos humanos fundamentales a todos estos seres humanos que tienen este problema. Entonces, ¿qué hacer para poder levantar la conciencia de millones de mexicanos y que permita una real integración de todos los que tienen este problema de salud? El de las reformas estructurales que emite el gobierno federal, pues existe la ley general de inclusión de las personas con discapacidad. Tienen pues los artículos especifican los beneficios en cada área donde les da atribuciones a las, principalmente a la Secretaría de Salud y al DIF Nacional, y de allí tienen que emanar a los diferentes estados y municipios. Pero la verdad es que la realidad dista mucho, o sea, en letra se oye muy bonito y es perfecto lo que dice en letra, pero la realidad no. Entonces yo creo que es muy importante la unidad en cuestiones de que la misma gente con discapacidad tenga ese empuje y haya esa organización. Siempre hemos comentado como asociación civil que los transportistas, los maestros, los estudiantes se organizan, y la gente con discapacidad cuando, ¿no? Entonces depende también de nosotros, ¿no? Que exijamos a cada autoridad correspondiente en los estados que se cumplan, porque finalmente no es un favor, es un derecho, lo dicen los ordenamientos, lo acaba de decir la ONU, un ejemplo en la cuestión del Teletón, ¿no? O sea, el estado está obligado a dar las condiciones necesarias para que la gente se integre, ¿no? Entonces, ahorita el 3 de diciembre, que es un día muy importante, pues si es necesario levantar la voz. Yo te puedo decir, señor Martín, que ahorita en el Congreso Federal no hay representación política, ni siquiera en los locales, siempre se ven coartados esos derechos. La Convención Nacional de Personas con Discapacidad, que emitió en su momento el ingeniero Gilberto Rincón, pues dio la apertura para que se permitieran los derechos políticos. Entonces, si es necesario que haya representantes en el Congreso Federal, en el Congreso local, para que se designen los presupuestos. De nada nos sirve ahorita los 100 millones de pesos que el presupuesto de egresos de la Federación para el 2015, 100 millones de pesos divididos en los 32 estados, pues cuánto toca cada estado, ¿no? ¿Qué pasa con los municipios rurales? Ni siquiera tienen accesos, no hay las condiciones. Entonces, sí es un llamamiento a toda la gente con discapacidad que exija derechos. Bueno, pues esperemos que lo hagan, igual que toda la sociedad que exija sus derechos. Bueno, pues vamos a estar pendientes de su evento y quiero darle un saludo a Andrea Luna. Ella hace posible que usted pueda leer las entrevistas o algunas de las entrevistas que aquí hacemos, porque nos ayuda a transcribirlas y las publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Va a poder leer y escuchar esta entrevista, si usted lo desea, a partir de las 6 de la tarde va a poder escucharla, porque repetimos el programa a partir de las 6:30, y ya se queda ahí toda la semana. Bueno, pues tenemos otro invitado que viene a invitarnos a un evento que van a tener. ¿Por qué no te presentas y nos platicas de qué se trata? Su servidor, buenos días, Juan Luis González Vargas. Muy buenos días, su servidor Juan Luis González Vargas. Soy prosecretario de sucursales del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nada más para hacerles una cordial invitación. El día de hoy tenemos la 8ª Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica en Insurgentes 98 en el auditorio. Este es el objetivo, de que el usuario tenga la oportunidad de conocer cómo nos podemos defender juntos, qué derechos tenemos dadas las circunstancias que se han presentado con esta famosa de la reforma estructural, de la reforma energética que se ha presentado el Ejecutivo, y bueno, pues ha cambiado todo este panorama que teníamos como servicio público, y bueno, pues actualmente tendremos que buscar la manera de que los usuarios estemos informados, coordinados, y por qué no, que sepamos a qué tenemos derecho para podernos defender en nuestro servicio. Martín, ¿cuántos usuarios se han o nos hemos organizado y hemos interpuesto nuestra demanda, y cómo va lo de borrón y cuenta nueva? Bueno, queremos señalar que una iniciativa ciudadana se presentó en el Congreso de la Unión para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad. Ya tiene más de un año esta iniciativa. Sin embargo, vemos cómo los senadores pues no les interesan reformas que beneficien a los ciudadanos, sino les interesa la entrega de los recursos naturales a las multinacionales. Pero ahí está establecido que se eleve a rango constitucional el derecho a la electricidad, que se establezca una tarifa social justa la cual el usuario pueda pagar. Además, se plantea el tema del borrón y cuenta nueva. Hoy sabemos que han hecho modificaciones a la Constitución, a las leyes y reglamentos, que prácticamente al usuario lo ponen como el quien tiene que pagar todas las corruptelas de los grandes funcionarios como Comisión Federal de Electricidad, de ponerles el medidor de prepago, de hacerles que les quiten el subsidio, y los usuarios se ven amenazados porque no nada más te llegan los contratistas, sino te llega la Policía Federal, en algunos casos te llega la Policía Estatal, Municipal, a intimidarte. Y de eso se trata esta asamblea, se trata de cómo el usuario se le explica cuáles son los recursos que se tienen para poder defender el servicio público de electricidad. Esto es un tema político, y entonces tenemos que ejercer nuestros derechos políticos como ciudadanos para poder hacer valer, primero porque no hay un contrato con Comisión Federal de Electricidad como suministrador, segundo porque cada usuario que pagó su contrato con los con Luz y Fuerza del Centro, lo que pagó fue en depósito, en garantía, que le permitía tener ese medidor, tener su propia acometida y mantener una relación comercial, administrativa, con un suministrador y el usuario. Todo esto es lo que de repente no saben los usuarios, pero tenemos registrado que en todo el país pues hay más de 3 millones de usuarios ya que no pagan la electricidad y están acogiéndose a sus quejas en Profeco. Próximamente lo vamos a hacer a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque esta es una violación a un derecho humano fundamental. Imagínate, no tienes luz en tu casa, pues entonces, ¿qué tipo de vida vas a tener? Cuando con la electricidad pues prácticamente haces gran parte del desarrollo de una familia, y eso es lo que están buscando estos, dejar el tema de la electricidad como una mercancía que no puede ser. Sí, este respecto, señor Martín, quiero comentar que ahí en Ecatepec hay una asociación civil que les fueron a cortar la luz, Comisión Federal. Entonces ellos tienen tinas de hidromasaje y ya se reunieron varias personas con discapacidades de algunos CAM, Centros de Atención Múltiple de Educación Especial, y están protestando porque, pues, como usted dice, es un derecho. Y el mentiroso de Calderón dijo que iban a bajar las tarifas eléctricas en el 2009, y hoy resulta que se incrementaron en un 25% y ha provocado pues que la inflación esté más del 4% actualmente. Bueno, ¿es hoy? ¿A qué hora y en dónde? Hoy en Insurgentes 98, en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, a las 9 de la mañana es el registro y a las 10 empezamos nuestra octava Asamblea Nacional de Usuarios. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Celestino Herrera de San Luis Potosí dice que la esclavitud sigue y seguiremos pagando tributo, como decía Emma Godoy. Saludos a todos. Un saludo a todos los de San Luis Potosí de parte del programa Frecuencia Laboral, porque nos siguen cada semana, y cuando no puedan escucharlo porque seguido les cortan la señal, ya saben que después de las 6:30 de la tarde de los sábados subimos el programa, la repetición, para que la puedan escuchar cualquier día de la semana en www.frecuencialaboral.com. Brambila, saludos a todos los que participan en el programa. Muchas gracias. La señora Blanca de Tulancingo dice que haya solución a todos los problemas que hay en el país y que se acabe toda la corrupción por parte del gobierno. José Ignacio Bernardo dice que hace tiempo en su programa estuvo el señor José Humbertus, y sí estuvo aquí, que si podemos dar el teléfono, pero dice que es asesor de pensionados y jubilados. No, él es asesor de los que están luchando por defender su vivienda en el Estado de México, para que la podamos encontrar su teléfono. Jaime Alvar. Bueno, en general no damos los teléfonos porque se puede prestar, pues no sé, vayan a sufrir un susto los nuestros invitados. Mejor le decimos a José Humbertus que lo andan buscando y le damos el teléfono de él. Sí, está bien. Jaime Albarrán de Xochitepec, ¿cómo van lo de las pensiones de la segunda etapa? Bueno, esa es una pregunta para nosotros. Tenemos información que la vamos a dar más adelante. Beatriz García felicita al programa, dice, tenemos que hacer conciencia para saber el problema que tenemos. Fernando Gutiérrez saluda a todos los que estamos aquí en la central, en la central de trabajadores. Ernesto Hernández, el gobierno engaña y gobierna por medio de la televisión y los medios de comunicación. Dice, la protesta de los anarquistas está manejada por el gobierno. Saludos a Frecuencia Laboral. Francisco Valencia dice, para los del Instituto Politécnico Nacional, no están tomando en cuenta los alumnos que se quedan fuera del instituto. El problema es la estructura, que no el examen. Dice, no, se trabaja sábados y domingos en el IPN, la diferencia de algunas escuelas privadas, no se comprometen para que el instituto, el que aplica a un lugar, lo tenga. Los grupos porriles, los directivos, todos renuncien y ocupen los cargos, personas que lleguen, pero no por amiguismos. Roberto Valencia de Chimalhuacán, sobre el tema de los desaparecidos, podemos ver que el gobierno está coludido con el delincuente. Lo que pasó en Ayotzinapa es uno de esos casos donde la delincuencia y el gobierno están coludidos. Nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. A ti, mucho gusto en saludarte. Hay varias llamadas, dice Filemón Rodríguez, llama, dice, hace 7 años inició un juicio del cual en la junta local emitió un laudo que le daban la razón a la empresa. Se amparó y ordenaron un nuevo laudo, el cual la junta volvió a emitir un juicio absolviendo a la demandada. Me notificaron el 18 de este mes, pero cuando buscó a su abogado le informaron que falleció. ¿Y qué puede hacer, licenciado? Pues nomás que recuerde que tiene 15 días para poder interponer otro amparo, 15 días hábiles, que empiezan a contabilizarse a partir del día siguiente en que fue notificado. Pues tendría que buscarse otro abogado o ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, porque el tiempo es letal y una vez que se notifica a la Junta o a las autoridades no les interesa si fallecieron o no fallecieron quienes ejercían la tutela del trabajador. Y lo más recomendable es que se apresure porque pues la persona que contrate va a tener que leer todo el expediente para ver dónde están las posibles fuentes que le puedan ayudar a emitir un nuevo amparo, ¿no? Licenciado, ¿cuáles son sus teléfonos? 55 16 77 97 88. Y también puede ver los datos del licenciado Luna en nuestro portal www.frecuencialaboral.com dándole clic a un botón naranja que dice conoce tus derechos. Bueno, hay otra pregunta, están invitando una rueda de prensa los familiares de los 11 detenidos después de la movilización del 20 de noviembre, que van a dar información hoy a las 2 de la tarde frente al Palacio Nacional. Y mi pregunta es mía, ¿por qué envían a los detenidos a reclusorios que están lejos del lugar donde los detienen? ¿Eso no es una violación a la Constitución porque les inhiben su propia defensa? O sea, si a mí me mandan a Nayarit o a Veracruz, como lo están mandando a ellos, pues va a ser más difícil contratar un abogado, tener familiares que me ayuden a defenderme, si de por sí es difícil, como que dificultan más la defensa, ¿no? Efectivamente, así es, pero dice que no solamente sucede en materia penal, en materia laboral, también es muy frecuente cuando un trabajador solicita un amparo indirecto ante un juzgado o un directo ante un colegiado, en muchas de las ocasiones los colegiados dicen, bueno, si usted lo radica en el Distrito Federal, su amparo se lo mandan a Michoacán o se lo mandan a Sinaloa, se lo mandan a Sonora. ¿Y eso con qué objetivo es? Bueno, hay ciertos casos que las autoridades judiciales prevén o consideran que les puede ocasionar un cierto tipo de conflicto interno y lo remiten a otro lado porque precisamente la gente no tiene esas posibilidades de... Imagínense un trabajador que lo despiden aquí en el Distrito Federal y que le mandan a San Pablo a Sinaloa, pues no va a tener la posibilidad de verse. Prohibirles prácticamente defenderse, ¿no? Es legal porque así las autoridades han hecho este tipo de modificaciones. Digo, es legal desde el punto de vista de ellos. Es ilegal desde el punto de vista, pues porque transgreden los principios más elementales de que una persona se pueda defender. Porque una persona que está presa, una persona que está despedida, pues no tiene los recursos para estarse desplazando. Eso lo hacía el dictador Porfirio Díaz. Y lo hicieron mucho, es lo que estamos viviendo actualmente es una copia casi de lo que se vio en Brasil en los 70s, en Chile, en Argentina, en Uruguay, cuando se empezó a instalar el fascismo. Son prácticas, se van haciendo, una de las prácticas se van haciendo precisamente pues para que la gente le piense o se intimide y diga, no, pues mejor no lo hago, o mejor no salgo a protestar, o mejor no ejerzo mi derecho. No, hay que seguir saliendo a protestar. Claro. Y reclamar nuestro derecho a la libre manifestación y a que no se detenga a la gente arbitrariamente, porque muchos de ellos están argumentando que ni estuvieron, algunos de ellos dicen que ni estuvieron en la marcha. Y organizarse, Lulu, yo creo que todos tenemos en la sociedad una obligación, los profesionistas, de los abogados principalmente en este caso, en los estados, organizarnos para poder... pues colaborar con la sociedad en su conjunto en algo que nos va a beneficiar a todos, ¿no? Claro. Bueno, pues tenemos más preguntas. Dice la señora Marta Cruz que cuál es la situación de la clínica 26, porque hace poco fue y la canalizaron a la clínica de los Venados, que porque tiene que dejar la clínica 26 para obtener el servicio. Bueno, ahí lo que se tiene de servicio es para emergencias o urgencias y algunos hospital, alguna forma de atención médica familiar, porque lo que está en el hospital de especialidades sigue cerrado por el último temblor que tuvimos desde el 2012. Hay un daño estructural al edificio. Estamos planteando que se hagan cambios de fondo a ese hospital para garantizar la seguridad de las personas. Entonces hay un trámite administrativo que está haciendo el SAE para disponer de todo ese bien o ese inmueble al Seguro Social y se le pueda invertir recursos. Ese tema lo tenemos en la Secretaría de Gobernación, pero aprovecho para informarles a los trabajadores que esta semana ya quedó firmado el acuerdo para garantizarles la atención médica a todos los trabajadores de la Resistencia, para ellos y sus propias familias durante un año más, a partir de este último día de noviembre. Y bueno, en dos minutos platícanos que ayer se reunieron, ¿no? Antier, el jueves, se reunieron. El jueves hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación y estuvieron presentes ya los secretarios de Estado que tienen que ver con el conflicto. Estuvo la Secretaría de Energía, estuvo el secretario del Trabajo, estuvo el subsecretario de Gobernación, estuvo el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda, estuvo el director del SAE y estuvo el director de Comisión Federal de Electricidad. Hay un esquema que hemos llevado a nuestra asamblea y el cual fue votado a favor de avanzar en una mesa de negociación que nos permita regresar a trabajar a nuestros compañeros. Y como lo hemos señalado, esta es una negociación parcial que el sindicato va a buscar alcanzar, primero para mantener su vigencia como organización sindical con nuestro Registro Nacional de Industria. Sabemos que el final de la negociación tendrá que ser cuando seamos capaces todos los mexicanos de recuperar la empresa pública y hacer que se restablezca la legalidad y Estado de Derecho en este país que hoy pues prácticamente ha sido derogado ese proyecto de nación establecido en nuestra Constitución. Eso lo tenemos como perspectiva en el sindicato. Vamos a avanzar. Esperamos que antes de que termine este año podamos tener ya los instrumentos jurídicos para darle certidumbre a los trabajadores que se mantuvieron en la Resistencia de poder alcanzar un empleo con seguridad social, pero además formando parte de un sindicato y haciendo actividades propias de lo que hemos hecho durante toda nuestra vida, que es en el sector eléctrico. Sí, porque Gil Suárez los quería mandar a vender flores, me acuerdo, que lo propuso como subsecretario de Gobernación. Oye, en medio minuto dime cuándo van a conmemorar el centenario del ESME. Bueno, hay un programa importante, va a iniciar el día 14, que es el día donde se va a celebrar, se cumplen los 100 años del sindicato, es un sindicato nacional de industria, va a haber actividades desde muy temprano, hay una carrera atlética, ya está la convocatoria para todos los que quieran participar. Esa es una carrera familiar y que la hacemos extensiva a todos los que han acompañado la lucha del sindicato para que vayan con sus propias familias. Empieza a las 7 de la mañana, terminará como ahí a las 10, es una carrera atlética de 5 y 10 kilómetros. Al término se hará una conmemoración fuera de las oficinas del sindicato, honores al estandarte. Se va a develar una placa de los 100 años en nuestras instalaciones y enseguida empieza en el auditorio de Insurgentes 98 un programa cultural. Va a haber obras de teatro, va a haber sátira, va a haber opiniones, va a haber intelectuales y académicos que van a ir a hablar sobre los 100 años del sindicato. Y por la noche estará León Chávez Teixeira, este gran músico que va a llegar de Inglaterra para venir a tocar exclusivamente a la conmemoración de los 100 años del sindicato. Después habrá una rodada ya por la noche que los que son motociclistas y demás van a poderlo hacer. También en el interior de la República hay muchas actividades. Y la Asamblea Magna del aniversario del sindicato, que también están invitados todos los radioescuchas, que el sindicato es patrimonio de todos los mexicanos, va a ser el 17 de diciembre en la Arena Ciudad de México. Tiene un cupo de 25,000 personas. Ahí nos vamos a dar cita a los electricistas con nuestras familias, jubilados. Va a empezar el ingreso a las 3 de la tarde. Va a tocar la banda, una banda de viento, que es la banda que acompañó a Emiliano Zapata en toda su lucha, Tlanayapa. Es una banda importante que va a estar ahí amenizando. Y empezará la asamblea a las 6 de la tarde del próximo día 17 de diciembre. Están cordialmente invitados. Bueno, ahí estaremos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los riesgos de utilizar carbón para calentarse. En esta temporada de intenso frío, aumenta la necesidad de calentar la casa por la noche, pero también aumenta el riesgo por hacer esto. El asesino número uno es el monóxido de carbono. Este gas es uno de los productos de la combustión de la madera y del carbón. En las zonas rurales es muy común que se calienten con leña o carbón en el brasero. Y aquí es donde está el peligro. Si no está bien ventilada la habitación, el monóxido de carbono comenzará a actuar. Las personas se quedan dormidas y de este sueño jamás despertarán. La recomendación es que utilice calentadores eléctricos y si utiliza leña o carbón, los utilice en una chimenea que saque los gases y humos al exterior y así disfrutará del calor y vivirá para contarlo. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico. antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Quiero darle un saludo a todos nuestros colaboradores voluntarios, al Popeye Joel Hernández, quien está aquí ayudándonos todos los sábados. También se encuentra Andrea Luna, como ya lo había comentado, y el amigo bombero peregrino Antonio Peregrino Rojo. Está David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Tenemos más información sobre el organismo que mide la pobreza en México, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, el CONEVAL. Se realizó el miércoles 26 de noviembre del 2014 en el Senado de la República una jornada de audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Desarrollo Social que está por discutirse y aprobarse en el Senado. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Entre las críticas que se le hicieron está el hecho de que prohíbe que cualquier investigador que haya pertenecido a algún sindicato sea presidente del organismo. Con esta medida de discriminarán a miles de investigadores de universidades públicas, quienes en su mayoría pertenecen a algún sindicato, advirtió el doctor Julio Volvinic, investigador del Colegio de México. Los requisitos para ser presidente, como se dijeron, no haber sido en los 5 años anteriores al nombramiento militante de algún partido político, candidato a un cargo de dirección popular o desempeñado alguno de ellos, dirigente de algún partido, asociación política o religiosa. religiosa, ahí dice sindical, yo propongo eliminar sindical. Marginarían a miles de investigadores. Bueno, también dice que estuvo muy mal hecha pues lo que aprobaron en la Cámara de Diputados, porque se ve que copiaron de otras leyes y pegaron y ni lo analizaron, y que hay muchas contradicciones, por lo que propuso que mejor se vuelva a hacer todo el proyecto. Con esta reforma a la Ley de Desarrollo Social que aprobaron ya los diputados federales, que se discute en el Senado, como les decía, está en riesgo el empleo de los trabajadores de base y de honorarios del Coneval, pues se dispone que pasen a formar, que pasen del apartado B al apartado A, y que con eso, pues también se propone que se les liquide. Y pues el secretario de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato, Héctor Jaime Ramírez, dijo, bueno, pues si han hecho el trabajo todos estos años y son los que nos han dado a conocer realmente cómo está la situación de la pobreza, pues que los dejen donde están, porque han hecho, pues todo indica que bien su trabajo y que no les toquen su empleo, pero sí está en riesgo. Así es que tal vez pasen a engrosar las filas de los pobres que reportan en sus estadísticas, ¿no? Otra crítica fue que no es obligatorio para el gobierno federal tomar en cuenta o asumir las recomendaciones del Coneval para el combate a la pobreza en México. Bueno, también el secretario de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato, Héctor Jaime Ramírez, demandó que en la nueva ley se le otorgue al Coneval la capacidad de auditar los fondos de los ramos 33 y 9, que esos fondos están orientados al combate de la pobreza, así como los de la Cruzada contra el Hambre, porque dice que en los últimos 4 años han hecho una maniobra que consiste en que cambian la zona de atención emergente. Entonces, una vez que cambian la zona de atención emergente, no da tiempo de canalizar los recursos. Si cada año la están cambiando, pues no llega el recurso nunca a las zonas de atención emergente, ¿no? Y que ha sido una maniobra, entonces, ¿dónde se quedan esos recursos si no se están invirtiendo, por ejemplo, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre, o en las zonas de Oaxaca o Chiapas, y cada año están cambiando la zona? Es una maniobra, dice él. Entonces, curiosamente, no se aplican los recursos contra la pobreza con este tipo de maniobras. Y bueno, en otro tema, mientras haya paro en el Instituto Politécnico Nacional, algunos trabajadores no cobrarán sus quincenas. Y este tema se nos quedó pendiente la semana pasada, que hablamos de cómo está el paro del director, que tiene antecedentes de autoritarismo en la UAM. Y bueno, pues ya esta semana se rompieron las pláticas. Entonces, ¿qué va a pasar? Para platicarnos de eso está, pues, nuestras invitadas de la semana pasada. ¿Por qué no se presentan y empezamos platicando del tema? Agradezco el espacio. Mi nombre es Graciela Muñoz, soy la secretaria general de UPIXA, por la parte docente. Bien, pues, el conflicto en el IPN, quiero puntualizar que no es de tipo laboral, sino institucional y político. Sin embargo, por la parte laboral, quiero mencionar que se tiene conocimiento, al menos en la UPIXA, del despido arbitrario de 400 trabajadores contratados por honorarios de entre profesores, administrativos y de mantenimiento. Ellos andan en una antigüedad de 1 a 16 años de 16 años de servicio, y por si fuera poco, para pagarles el mes de octubre, la autoridad los obligó a firmar su renuncia. O firmas o no hay despido, fue lo que les comentaron. No hay pago. O no hay recontratación. No hay pago, no. O firmas o no hay pago, es decir, su pago del mes de octubre. Desde luego, una parte de estos trabajadores no quisieron firmar y, por consiguiente, no han recibido su pago hasta este momento. También se les advirtió que no se atrevieran a demandar porque se iban a crear antecedentes que les impediría posibilidades de ser contratados en otro empleo o en el mismo. ¿Cuál fue el argumento que la autoridad utilizó para su despido? El cierre de las instalaciones por parte de los alumnos, la no generación ya de recursos propios, por consiguiente no hay dinero para pagarlas. Esto es definitivamente falso, porque la contratación de estos compañeros ya estaba considerada en el presupuesto anual de 2014 que se le asigna a la UPIXA. Sin embargo, bueno, pues los compañeros aún están buscando la manera de que se restablezca esta arbitrariedad que fue en su contra y que pues definitivamente, como vuelvo a insistir, no es un paro laboral, sino es un paro institucional y político. Entonces no tendría realmente por qué ser ellos víctimas de esta situación. Hay otras cuestiones también importantes que quiero también puntualizar, como los programas que sea de basificación de profesores, que ya se estaban esperando desde hace un buen tiempo, desde 2012, la basificación a profesores interinos, de los cuales pues hasta este momento no pudieron concretarse en su totalidad. La mayor parte de ellos sí fueron resueltos y bueno, pues esperemos que ya por estas fechas puedan recibir ellos su nueva clave presupuestal y desde luego el pago que tendría que ser hasta enero del 2015. Hay otro programa también de incremento de horas donde algunos profesores esperan ser de tiempo completo, de medios tiempos o tiempos completos o medios tiempos, y estas personas pues definitivamente cambian totalmente sus condiciones laborales. No fue posible que este programa pudiera salir por parte del sindicato, la sección 60 y el IPN, dadas pues todos los retrasos que se ocasionaron. Y bueno, o sea, siguen todavía más repercusiones en cuanto a la situación de los docentes, como las becas de desempeño y las becas de COFA, que igualmente, aunque este tipo de becas, bueno, pues ahora sí que no tienen ninguna, no están firmadas por la parte sindical, sino simplemente son por la parte administrativa del Politécnico. Igualmente, o sea, se han estado retrasando al no existir el nombramiento del director general, y con ello obviamente pues no pueden salir las convocatorias también para el proceso de promoción docente, para la evaluación de categoría de profesores. Son convocatorias que tiene que sacar la dirección general. Entonces, aunque tardíamente, ya pudieron publicarse en la plataforma del Politécnico, pero ahorita viene otro problema más, que la mayoría de los profesores tiene su documentación dentro de las instalaciones y al estar cerradas, pues no pueden accesar a ellos y pues seguramente se va a retrasar. Maestra, en medio minuto, ¿por qué no nos platica qué va a pasar con el semestre? Porque es la preocupación de muchos padres de familia y se ha estado comentando qué va a pasar. Bueno, hasta este momento no hay nada oficial en el sentido de que se tenga que perder el semestre. No ha sido notificado por el nuevo director general. Los profesores estamos dispuestos pues a ajustar los tiempos y demás sobre todo en lo que nos queda del año, si es que este movimiento se levanta antes del día de que se termine, o sea, que lleguen las vacaciones, más bien que inician el 19 de diciembre. Pero aparte tenemos un colchoncito en enero, porque tenemos nosotros o sea, los alumnos tienen vacaciones largas y nosotros regresamos por los primeros días de enero. Entonces ese tiempo se podría aprovechar para ajustar esos tiempos y poder regularizar pues el semestre sin que se tenga que perder, darle continuidad a él. Y aparte, bueno, pues se podrían tomar por lo menos una semana de febrero para poder ajustarnos. Pero definitivamente hasta ahorita estamos optimistas, no creemos que se vaya a perder el semestre. Ah, bueno, pues qué bueno. Qué bien, nos vamos a un corte y regresamos. Maestra, si me manda sus comentarios, se lo publicamos con mucho gusto en www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Hay un nuevo comité directivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN. Para informar los dos detalles, se encuentra por teléfono Carlos Guillén en la línea. Buenos días, Carlos Guillén. Buenos días, Lourdes. Buenos días, Martín. Pues en efecto, este jueves el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear tuvo sus elecciones tanto en el Centro Nuclear como en Maquisco, en el Estado de México, y en Veracruz. Como resultado de esto, el doctor Simón Cruz Galindo fue electo como secretario general del SUTIN para el periodo que abarca del 5 de enero de 2015 al 4 de enero de 2017. Con el compañero Simón Cruz, habemos otros 18 integrantes del Comité Ejecutivo, un servidor va a estar en la Secretaría del Exterior nuevamente, y pues tendremos que enfrentar una serie importante de retos que todos los trabajadores del país tenemos, pero en particular los trabajadores nucleares. En nuestro caso, pues el asunto central que debemos atender es el de la defensa de nuestra materia de trabajo. Como todos sabemos, la reforma energética, las actividades, las leyes en materia de educación, de ciencia y tecnología, no favorecen el desarrollo del país, y el SUTIN está comprometido en luchar por una política científica, por una política energética, que den un papel importante a las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Esto lo tenemos que hacer, por supuesto, superando los problemas internos. Lamentablemente hemos tenido algún periodo de deterioro en la vida sindical. Por lo tanto, otro de nuestros objetivos centrales es la normalización de la vida sindical, y consideramos que es fundamental el que logremos la unidad de los trabajadores nucleares y la unidad con el movimiento sindical democrático para lograr nuestros objetivos. Y una cosa que me parece importante destacar: en nuestra asamblea logramos, bueno, en nuestras asambleas, una participación del 85% de los trabajadores afiliados en las asambleas, y seguramente habrían sido más, pero había compañeros que estaban en comisiones de trabajo. Y entonces fue una alta participación, y por primera vez en la historia tenemos la más alta participación de compañeras en el Comité Ejecutivo. El 37% del Comité Ejecutivo Nacional va a estar integrado por compañeras trabajadoras, que de cualquier manera nos deja un poquito abajo de la afiliación. El 44.4% del sindicato son compañeras trabajadoras. Gracias, nosotros vamos a estar pendientes después a ver si tenemos oportunidad de entrevistar al nuevo secretario general. ¿Cómo no? Y pues gracias por la atención de contestar nuestra llamada. Muchas gracias, Lulu. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Margarita Sánchez de San Luis Potosí nos comenta que todo mundo acusa a Peña Nieto de la situación del país, pero no hay que olvidar que Fox y Calderón estuvieron 12 años y también robaron. Dice que en la época de bonanza de Fox, de bonanza del petróleo Fox, en el periodo de Fox se recaudaron más de 600 millones de dólares de la venta del petróleo, y que fue de ese dinero. Javier Esteban Chavarría también quiere hacer una invitación a usar las energías limpias para bajar los costos, dice, y los índices de pobreza. Enseña a hacer calentadores solares, filtros de agua, purificadores de agua. Para más información, comuníquense al 58-4202-71. Y en otro tema, las propuestas del presidente de la República para el combate a la injusticia dejaron insatisfechos a representantes del PRD, del PAN, en la Cámara de Diputados, que es parte del cuerpo legislativo que va a discutir la serie de iniciativas que el presidente anunció que van a sacar, entre otras cosas porque llevan tiempo, no se producirá un efecto inmediato, pero dice el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Alonso Raya, que dejarle el control de la policía a los gobernadores no soluciona el problema de la corrupción, y recordó que hay muchos gobernadores que tienen acusaciones de nexos con el narcotráfico, por lo que opinó que la propuesta del presidente fue una simulación. Se requiere una auténtica reforma de Estado en materia de transparencia, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Y aquí el problema es que hay gobernadores prófugos, como Yarrington, o exgobernadores, y hay otros muchos gobernadores que están involucrados con el crimen y a los que no se les ha procedido a girar la orden de aprehensión respectiva para... También la Asociación de Autoridades Locales de México envió un comunicado en el que dice, bueno, que de por sí a los municipios se les tiene muy marginados porque solamente se les dan 4 centavos de cada peso que ingresa a las arcas federales, a la Secretaría de Hacienda, y que el gobierno federal se queda con la mayor parte, que es el 80%, 80 centavos de cada peso. Y si de por sí está muy marginado, no tiene presupuesto para solucionar los problemas, y pues prácticamente se les está haciendo culpables de todo lo que pasa, cuando es toda una estructura de corrupción, ¿verdad?, que no solo llega a los gobernadores, llega a altas esferas, y decía Alonso Roya, pues que hasta en la Interpol ha habido corrupción, ¿no?, y en la PGR no despidieron a tanto policía judicial acusándolos de falta de confianza. Entonces la situación es realmente, debe ir más a fondo de combate a la corrupción. Viene más información, queremos invitarlos también a participar. Es el 50 aniversario de la peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Hay un compañero jubilado que lleva 50 años organizando esta peregrinación. Se van a juntar a las 4 de la tarde en la Glorieta de Peralvillo para salir hacia la Basílica, y se va a entregar un documento con el mensaje del Papa Francisco en el Encuentro de los Movimientos Populares, que se llevó a cabo en octubre. También a todos los compañeros de la Resistencia y jubilados, hay una audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el día de hoy a las 11 de la mañana sobre una demanda para que los jubilados puedan aplicar a créditos de vivienda con el sistema de administración y enajenación de bienes. Bueno, el Partido Acción Nacional, en voz del coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Isabel Trejo, comentó que se había dado la expectativa de que se iba a hacer una especie de pacto y una concertación para decidir las medidas a tomar, pero finalmente fue autoritario y solo emanó del Poder Ejecutivo, y dice que se van a mandar más iniciativas supuestamente para mejorar toda la situación de la injusticia en México, pero que el presidente ya tiene leyes con las que puede contar y que lo que ha ocurrido es que ha habido ineficacia. Vamos a escucharlo. Vamos a legislar a largo plazo, lo que se requiere son medidas inmediatas, muchas iniciativas y pocas acciones. Estamos de acuerdo en lo que dijo en relación con el Sistema Nacional Anticorrupción, solamente. En lo demás, consideramos casi insuficiente. Muchas de las cosas que el presidente mencionó ya están en el presupuesto. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de gobernar este país y, por lo tanto, requiere de un marco jurídico que, de conformidad con su visión, le permita ejecutar sus políticas públicas. Nosotros le hemos otorgado muchas de esas herramientas y no han sido funcionales. Entonces, tampoco su sistema no es un asunto de ley cuando no hay ineficacia. Le hemos dado las herramientas y no ha funcionado. Así está. Entonces, ¿cuál es en realidad qué debería hacer el presidente para tener, se logre el objetivo que planteó de que haya más justicia, menos corrupción? ¿Qué opinan? Bueno, aquí hay que señalar que uno de los principales responsables de que no haya justicia en nuestro país es el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, había que revisar cómo son nombrados los ministros de la Corte, y no los nombra la sociedad. A propuesta del presidente lo ratifica el Senado. Entonces, ¿a quién le sirven los ministros de la Corte? Ellos tienen una autonomía que se permiten adjudicarse los recursos que sean necesarios para sus salarios y prebendas y aguinaldos y demás, pero vemos las sentencias que son contrarias al interés de la nación y que privilegian solamente a grupos del poder y a multinacionales, y lo vemos en muchos casos, incluyendo el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, que la Corte fue quien violentó nuestros derechos adquiridos como ciudadanos mexicanos y trabajadores de este país, y así podemos enumerar. Entonces, esta estructura prácticamente burocrática que hoy está en nuestro país, pues ya está caduca, ya no cumple. Hay un estado fallido en el país porque no garantizan empleo, seguridad, estabilidad para ningún sector. Hay una cantidad de jóvenes, son millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación ni tampoco al trabajo. Entonces, una generación de jóvenes perdida, no nada más en México, en todo el mundo. El fondo es este modelo capitalista que ya caducó, sus expectativas de crecimiento no se cumplen en ningún año, y sí son los ajustes a la población. Yo creo que este modelo es el que hay que poner dentro del centro del debate. Yo tengo 3 demandas. Una, que le quiten las gratificaciones de fin de año a los altos funcionarios públicos y que llegan a ser superiores a medio millón de pesos en el caso de todos los ministros, magistrados y demás. Que les quiten las pensiones injustificadas cuando no tengan más de 30 años de servicio, por ejemplo a los presidentes de la República. Que utilicen los análisis, las investigaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación para sancionar la corrupción, porque ahí están las investigaciones, hay corrupción por todos lados y no hay un solo funcionario público en la cárcel. Además también el tema de los impuestos, las grandes empresas no pagan impuestos. Hoy Televisa lanza su Teletón, pero en la Cámara de Diputados crearon una ley para que Televisa pudiera evadir 3,000 millones de pesos de impuestos. Y entonces llama a todo mundo a que le meta al Teletón, dice que todas sus aportaciones son deducibles de impuestos, pues si no queremos que le estén dando miseria o migajas a la población, que cumplan con sus obligaciones fiscales, como lo hacen los trabajadores, que ahí sí no hay forma de evadirlo, porque eres trabajador cautivo, ahí sí te retienen el 32% del impuesto sobre la renta, el tema del IVA lo tienes que pagar, la población lo tiene que pagar, el IVA por todo lo que se consume en este país, y estos tranquilamente les hacen leyes para que evadan, y no poquito, miles de millones de pesos en este país. Es hora de irnos, muchas gracias a todos nuestros colaboradores voluntarios, el licenciado Jesús Luna, Toño Peregrino, Andrea Luna, David Muñoz y el Popeye que está operando aquí todos los sábados. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.